Estos son los titulares del viernes 24 de mayo. Taiwán en alerta ante maniobras militares de China. El presidente francés promete no imponer la aprobación de un proyecto de ley electoral que generó disturbios en Nueva Caledonia. El presidente del grupo Sony de Japón evita hacer comentarios directos sobre informes de adquisición de Paramount. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega en la voz de Jesús Carlos Álvarez. El ejército y la Guardia Costera de Taiwán se mantienen en alerta ante las maniobras militares que China está llevando a cabo cerca de la isla. El Comando del Teatro Oriental de China informó el jueves de que llevaría a cabo unas maniobras militares alrededor de Taiwán, las islas Kinmen y otras zonas durante 2 días, hasta el viernes. Dijo también que se llevaría a cabo una patrulla por parte de miembros del ejército, la armada, la fuerza aérea y la fuerza de cohetes, entre otros. Añadió que también pondrían a prueba sus capacidades conjuntas de combate real. Un portavoz de la Oficina de Asuntos de Taiwán del Consejo de Estado chino, Chen Minhua, emitió un comunicado el jueves por la noche. En él afirmó que las medidas de represalia de China están dirigidas contra la actividad independentista en Taiwán y la interferencia de fuerzas externas, pero nunca contra los numerosos compatriotas de la isla. La administración del nuevo presidente taiwanés, Lai Ching-te, que tomó posesión del cargo el lunes, se niega a reconocer el principio de una sola China. El Ministerio de Defensa taiwanés declaró que 49 aeronaves militares chinas habían volado cerca de Taiwán entre la mañana y las 8 de la tarde del jueves. El ministerio también dijo que aeronaves y buques militares chinos se acercaron a la zona contigua de Taiwán. El borde exterior de dicha zona está a 24 millas náuticas o unos 44 kilómetros de la costa, pero añadió que el ejército y la guardia costera taiwaneses habían impedido que las aeronaves y los barcos chinos siguieran avanzando. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, viajó el jueves a Nueva Caledonia y pasó el día en el territorio tratando de encontrar una solución a más de una semana de disturbios. Ofreció una conferencia de prensa en Numea, la capital, y dijo que por el momento no impondrá la aprobación de la legislación que se convirtió en el detonador del descontento. Macron expresó también su deseo de que la violencia cese en un mes y se hayan conseguido avances hacia un acuerdo general entre los residentes del archipiélago del Pacífico Sur. La aprobación de una iniciativa de ley la semana pasada en el Parlamento francés provocó los disturbios. Los legisladores intentan expandir los derechos de voto para que incluyan a quienes han vivido en Nueva Caledonia por lo menos 10 años. Sin embargo, este plan ha generado el rechazo de los grupos independentistas, principalmente los de la etnia kanaka, que representan alrededor del 40% de la población. Temen que los cambios favorezcan a los votantes que apoyan a Francia. Macron, quien apostó miles de agentes de seguridad a fin de frenar los disturbios, dijo que permanecerán en el territorio el tiempo necesario para restablecer el orden. El presidente pidió a los líderes de ambos bandos que insten a la calma y entablen conversaciones nuevamente. Agregó que está dispuesto a esperar varias semanas para que alcancen una solución. No obstante, advirtió que el proyecto de reforma electoral no es algo que simplemente se pueda descartar. El presidente del grupo japonés Sony, Totoki Hiroki, eludió hacer comentarios directos sobre las informaciones aparecidas en los medios de comunicación acerca de una posible gran adquisición por parte de la entidad. Totoki declaró en una reunión celebrada el jueves en Tokio que resulta difícil comentar informes concretos. Medios de comunicación estadounidenses han informado este mes de que Sony Pictures Entertainment y una empresa de capital inversión habían realizado conjuntamente una oferta en efectivo de 26.000 millones de dólares por el gigante estadounidense Paramount Global. Totoki afirmó que su empresa siempre está interesada en activos de alta calidad como propiedades intelectuales. Añadió que, en general, la postura básica del grupo Sony es explorar positivamente diversas oportunidades, siempre que se espere que la inversión produzca rendimientos que cumplan los estándares de dicho ente. Sintoniza en Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. El presidente ruso Vladimir Putin ha firmado un decreto que permite la incautación de activos estadounidenses en Rusia en caso de que Washington confisque las propiedades rusas congeladas en virtud de sanciones. El decreto establece que los activos de Estados Unidos, incluidos los bienes raíces y valores de ciudadanos estadounidenses en Rusia, pueden utilizarse para compensar los daños derivados de la confiscación de artículos de propiedad rusa en Estados Unidos. Un comité gubernamental decidirá qué activos utilizar por orden de un tribunal. Washington ha promulgado leyes que le permiten incautar activos rusos en Estados Unidos para apoyar a Ucrania. El martes, miembros de la Unión Europea acordaron utilizar los intereses sobre activos del Banco Central ruso para brindar apoyo militar a Ucrania y otros fines. Se espera que los ministros de Hacienda y los gobernadores de los bancos centrales del Grupo de los Siete debatan la cuestión en las reuniones que se celebrarán en Italia a partir del viernes. Mientras tanto, misiles rusos alcanzaron el jueves la ciudad ucraniana oriental de Kharkov en un momento en que las fuerzas rusas intensifican su ofensiva en Ucrania. Según el ministro del Interior, Ihor Klimenko, los ataques del jueves mataron a 7 personas e hirieron a otras 17. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ha pedido a Estados Unidos y Europa que presten más apoyo. En una publicación en las redes sociales, dijo que los terroristas rusos se están aprovechando de la falta de suficiente protección de defensa aérea de Ucrania. Mujeres que se han visto en dificultades financieras relacionadas con los llamados host club, clubes de anfitriones, han pedido al gobierno japonés que tome medidas contra las prácticas abusivas. Un grupo de mujeres se reunió el miércoles con el ministro de Salud, Trabajo y Bienestar Social, Takemi Keizo. Va en aumento el número de clientas que se ven obligadas a prostituirse o a cometer delitos para reembolsar sus deudas después de haber acumulado una onerosa cuenta por los servicios de los anfitriones. Una mujer habló sobre su experiencia, que empezó al conocer a través de una aplicación de citas a un anfitrión o compañero de copas en un bar. La enorme deuda que contrajo la obligó a prostituirse para reembolsarla. La mujer, cuyo adeudo ascendía a unos 25 millones de yenes, aproximadamente 160 mil dólares, temía ser víctima de la violencia y se vio obligada a prostituirse fuera de Japón. Desea que el gobierno inste a tener precaución y fortalezca las redes de consulta. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.